Noticias. Mañana es día de rezo en Sudáfrica por la muerte del expresidente Nelson Mandela. Un compás de espera que se prolongará hasta el próximo martes, cuando comenzarán los actos fúnebres en Johannesburgo para despedir al líder sudafricano. Mandatarios de todo el mundo acudirán a su despedida, entre ellos el príncipe Felipe y el presidente Rajoy. Más adelante, entre el 11 y el 13 de diciembre, los sudafricanos podrán despedirle por las calles de la capital Pretoria. El ataque con explosivos contra el cuartel policial de Inza, en el sureste de Colombia, en el que han muerto 8 personas, entre ellas 2 civiles, atribuido por las autoridades a la guerrilla de las FARC, ha hecho revivir hoy el fantasma del terrorismo en el país. El atentado, calificado de irracional y demencial por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, fue perpetrado a las 5 de la mañana de este sábado en la Plaza del Pueblo, cuando los habitantes de esta localidad agrícola, de unos 32.000 habitantes, se disponían a comenzar un día de mercado. La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha señalado hoy que la campaña oleícola de 2013-2014 de aceite de oliva va a tener una buena cosecha, aunque ha advertido de que si no llueve y sigue el frío, la producción puede bajar entre el 10 y el 15%. El PSOE pedirá la comparecencia del ministro de Educación, José Ignacio Wert, para que explique el cambio de rumbo del gobierno, que pretende retirar las competencias a Andalucía para la gestión de becas no universitarias. El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha calificado este anuncio como el último despropósito del gobierno, y hoy se han pronunciado tanto PSOE como Partido Popular. Paco Ramón. Educación asegura que las pretensiones del Ministerio de Hacienda van a suponer más burocracia para poder cobrar. Sobre este asunto se ha pronunciado también el coordinador de la interparlamentaria del PSOE, Miguel Ángel Heredia, quien ha dicho que el gobierno central se ceba con Andalucía. Estamos seriamente preocupados por los recortes de beca. Hay que decir que, según reconoce el propio gobierno, hay 9.000 becarios menos en este curso que en el anterior. No se puede entender los recortes en dependencia, no se puede entender lo que están haciendo con las pensiones. Desde el Partido Popular, su portavoz en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha zanjado el asunto, asegurando que lo que tiene que hacer la Junta es gestionar bien las becas. Hay un estudio donde lo que se dice es que hay que mejorar la gestión, y eso es lo que tiene que apuntar la Junta de Andalucía, en lugar de crear alarma social o estar siempre en la confrontación. Según el gobierno andaluz, más de 10.000 estudiantes perderán estas ayudas en nuestra comunidad, y con ellas la posibilidad de continuar con sus estudios. La película italiana La Grande Bellezza, de Paolo Sorrentino, ha ganado hoy el premio a la mejor película 2013 de la Academia del Cine Europeo, en una ceremonia celebrada en Berlín, donde el director español Pedro Almodóvar ha recibido el premio de honor de la Academia del Cine Europeo. Lo ha recibido de manos de la actriz sueca Noomi Rapace. En los deportes se está disputando a esta hora un partido con presencia andaluza entre el Recreativo y el Levante, partido de Copa, que se está disputando ahora la segunda mitad de juego con el resultado momentáneo de empate a cero. Son las 11:03. RAI. En el fin de semana.